Radio Zumbi, el programa de la olla popular de Troilo y Corrientes, en el aire de Radio Sevilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dolor, libertad, Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Bueno, arrancamos con el programa de hoy. Lunes 30 de noviembre, llegó nuestro operador, por suerte. ¿Nos escucha? A ver. A ver, fíjate. Sí. Lunes 30 de noviembre, 18 y pico. Como 30 grados debe haber hoy. Es un calor bárbaro. Si es 30 de noviembre, tiene que ser 30 grados. Por lógica. Estilo, la verdad que es un calor impresionante. Pero bueno, vamos a hacer una tarde fresca, puro mate caliente. Fíjate de acá, por ahí es el... Estamos solucionando algunos desencuentros técnicos que siempre hay. ¿No? A ver. Hola. Ahora sí, un poco. Sí, bien ahí. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿En orden? Bueno, aquí estamos nuevamente entonces en Radio Zumbi, el programa de la olla popular de Troilo y Corrientes. Nuestras desprolijidades características, pero hoy desde el principio. Sí, pero bueno, que empezamos casi puntuales. Sí, muy bien. Bien. Les pedimos disculpas a los compañeros, compañeras de Espantarreja, porque no sé qué pasa con nuestro... No salió, hay un evento que hace que salte el audio del programa grabado y no anduvo. Y algo, hay algo que no sabemos bien cómo hacer. Igual algunas veces había pasado que salió, ¿no? Que salió bien. Sí. Aunque no venga Sabrina a ponerlo. Sí, sí. Sí. Sí, no sé. Bueno, vamos a tener que revisar eso. No es censura. No. Antes de nosotros tenemos un programa que es una retransmisión, Espantarrejas, que es un programa que hacen los chicos de la Asamblea de Parque Lezama. Y a veces sale y a veces no. Así que bueno, vamos viendo cómo tenemos que solucionarlo eso, ¿no? Bueno, tenemos invitado hoy a Raúl Cerdeiras. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, gracias. Bueno, ante todo. Y a Roxy, nuestra analista compañera, ya forma parte del programa, así que... Sí, gracias. Estamos aquí. Con mucho gusto. ¿Está Sabrina también acá? Sí, estoy. Se mandó mate, por ahí no la escuchamos, pero bueno, acá está. Y está... ¿cómo se llama? Coda. Está Coda. También por ahí. Hermoso. Que ha crecido un montonazo en estos días. Yo hace una semana que lo veo y creció un montonazo. Una linda mascota. Sí. Anda por ahí. Bueno, vamos a charlar un poquito hoy de varias cuestiones, a ver cómo nos da el tiempo. Entre ellas, el grupo Acontecimiento, la revista Acontecimiento, Raúl... Es uno, o el fundador, o uno de los fundadores, ¿no?, de la revista. Sí, sí, diría el fundador. El fundador. Sí, porque en ese momento era una empresa muy individual. Ah, bien. Después se fue acoplando otros compañeros. Sí, compañeros. Sí. Ok, ¿y en el año? 91. 91. Mira, todo un acontecimiento también, ¿no?, para esa época. Bueno, esto es lo que, antes es. Que nos olvidemos, porque de Raúl me llegó el rumor de que quería hablar un poco de este del acontecimiento, porque atrás cuando estuvieron los compañeros Hernán y Martín, como que no había quedado muy claro, ¿no? O le faltaba algo un poco al tema de lo que significa acontecimiento. No, eso es una trampa que me han tendido mis compañeros. Ah, mirá qué bien. Yo les dije que la charla del otro día había sido fantástica, yo la había escuchado. Pero cuando le preguntaron, che, ¿qué es eso de acontecimiento? Yo digo, muchachos, ahí derraparon, Derraparon, porque entonces los empecé a macanear diciendo que tenían que aprobar acontecimiento 1, acontecimiento 2. Entonces ahora me han devuelto la pelota sabiendo que venía acá. A ustedes les han dado todas las armas como para que ustedes digan, bueno, dale, si vos que sabés tanto de esto, aclarame qué quiere decir esto de acontecimiento, que así es como vos empezaste tirando la primera piedra. Muy bien. Y realmente, en estos temas hay que tener un poco de paciencia. La radio se presta un poco la paciencia. Y este programa tiene su extensión y también invita, en cierta manera, a la paciencia. Y la paciencia es tratar de no contestar periodísticamente a una pregunta. O sea, dar tiki-tiki, taca-taca. Y ahí quedó. Y quedan todas las cosas flotando, ¿no? Por eso es que, desgraciadamente, para tratar de hacer una contestación que no traicione el espíritu que encierra la palabra acontecimiento, uno tiene que hacer como una pequeña advertencia previa, o sea, si vos querés un rodeo. A ver. Claro, sí. Un rodeo. Ese rodeo no tiene ninguna pretensión de ser estilísticamente precisa ni muy complicada, porque cualquier ser humano entiende perfectamente esto, ¿no? Pero por ahí no está acostumbrado a meterse en este terreno. Y la palabra acontecimiento viene a responder a una pregunta que es la siguiente. ¿Es posible cambiar el mundo? Yo creo que todo el mundo nos sentimos partícipe de la idea de que sí, hombre, ¿cómo no? ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Y vamos para adelante y la historia de la humanidad es la historia de su transformación, porque obviamente no estamos como al principio. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo es posible que algo pueda cambiar? ¿De qué depende de que algo cambie? ¿Es un capricho? ¿Es una necesidad que ya está inscripta y entonces hagamos lo que hagamos? El mundo va para adelante y cambia. Es algo que depende solamente de la voluntad de uno, porque quiere hacerlo, entonces se lanza. Y es ahí en donde empieza a tallar la palabra acontecimiento. El acontecimiento viene a ser algo así como el efecto o la consecuencia de una premisa, de una idea general que dice que todo lo que la humanidad construye como humanidad, es decir, todo lo que piensa, todas las estructuras en donde ella está complicada, la estructura del lenguaje, sus ideas, la ciencia, es decir, todos los órdenes que el ser humano piensa y construye, como por ejemplo construye grandes épocas del arte, por ejemplo, qué sé yo, el romanticismo, o la ciencia, grandes teorías, Newton, o en política, grandes concepciones como la de Marx, etc. Todo orden, ¿no?, en donde está involucrada la condición humana tiene, ¿no?, la característica de ser inconsistente. Es decir, ningún orden humano puede construir una totalidad cerrada, algo, ¿no?, que cierre, dice llanamente así, que cierre. Entonces, todo lo que los hombres construimos está de alguna manera, en un punto, está fallada. porque se ha construido sobre un suelo que tiene la propiedad de que ese suelo no es consistente. Es un suelo que uno no lo puede abarcar, no lo puede encerrar, no lo puede circunscribir. ¿No? No hay un todo que le dé un sentido, no está cerrado, etc. Esa idea, que debo confesar que es una idea filosófica, ¿no? Se enuncia de la única frase difícil que quiero decir acá, que se declina de la siguiente manera: el ser de todo lo que es inconsistente. Y a partir de eso es que la humanidad construye todo lo que estamos nosotros acostumbrados a decir que es la labor del hombre, ¿no? Sí. La lógica, la matemática, en fin, la ciencia, la música, todo son órdenes, son estructuras, ¿no? Pero todo eso se construye sobre una base, como si yo dijera, sobre arenas movedizas, sí, sobre algo que es inconsistente. Bien, por lo tanto, toda estructura está fallada en algún punto. Pero uno no tiene nunca posibilidad de saber dónde está fallada esa estructura, si no es que algo de esa inconsistencia irrumpe y dice presente. ¿Qué quiere decir presente? Miren, este orden que hasta este momento estaba funcionando, ¿no?, les manda un mensajero que dice: miren, esto es lo que va a entrar ahora adentro de ese orden. ¿Y qué respuesta le pueden dar ustedes? Es decir, ¿no?, que, ¿cómo interpretan esto nuevo que viene? Que es inesperado, que no estaba en las reglas de previsión, no era esperado, y por lo tanto irrumpe, ¿no?, irrumpe sorpresivamente, irrumpe sin aviso, y se pone como un exceso, que la gente dice: ¿y esto qué es? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que vino? Por ejemplo, les doy una cosa que a nosotros nos va a importar mucho. Uh-huh. Cuando los obreros se rebelan. Uh-huh. Los obreros salen a las calles a principios del siglo XIX, queman las máquinas, ¿no?, destruyen, hacen manifestaciones. Está todo en efervescencia, ¿no?, en un momento en donde el mundo se estaba organizando de una determinada manera. Hay algo que no funciona ahí. Y algo así como el representante de ese no funcionamiento eran estas revueltas que no se podían entender, de la misma manera en que muchas veces nosotros decimos: ¿qué son los indignados? ¿Qué son esa gente que salió de golpe y porrazo, por ejemplo, en Egipto, claro, y ocupó durante 3-4 días y más también una plaza llamada Plaza de Tahrir, donde se congregaron cerca de 1 millón de personas, sí, durante mucho tiempo, y ahí había toda una efervescencia? ¿Qué es eso? Eso no entra en la concepción de un orden que uno tiene, en este caso de la política. Porque uno entiende que la política son los partidos, las elecciones, el Estado, la representación, etcétera, etcétera, los programas, la lucha por aquí, las ideologías, y de golpe y porrazo nadie soñaba que hubiera podido hacer lo que sucedió, por ejemplo, en Egipto, lo digo por la contundencia que tuvo, ¿no? Entonces, la humanidad a partir de ese momento, no la humanidad, sino los que hacemos política, nos preguntamos: ¿y esto qué es? Es a partir de esa pregunta que uno puede cambiar algo de lo que ya tenía consolidado en el plano de la política. Porque esta gente dice, ¿no?, cosas que son como inentendibles, ¿no? Por ejemplo, que no nos representan, que esto no es política, que votar cada 4 años, eso no es, como decían los indignados, eso no es vida sexual, no es algo así. Y bueno, y acá decíamos, por ejemplo, que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. Así, ¿no?, que no quede ni uno solo, ¿no? Y los zapatistas, cuando salen, dicen: nosotros no queremos tomar el poder. Claro. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es esto? ¿No quieren tomar el poder? ¿Cómo una política que no quiere tomar el poder? Entonces, ¿qué será? Entonces, este es el punto en donde uno tiene, por lo menos a mí me gustaría que así quede registrado, ¿no?, como la idea de que el acontecimiento es la irrupción, ¿sí?, de un exceso, ¿no?, intratable en el interior de la situación como tal, como venía funcionando, y que hace que todos se miren y se pregunten: ¿y esto? porque esa es la posibilidad de que uno empiece a decir, che, ¿no será entonces que? ¿No será quizá que haya que pensar de esta manera? ¿No será quizá esas hipótesis que uno empieza a alargar no las hubiera nunca puesto en circulación si ese exceso no hubiera entrado? Uh-huh. Si todo hubiera sido conducido de acuerdo a lo que uno espera. Si todo hubiera estado de acuerdo a lo que es posible, a lo que es comprensible, a lo que inmediatamente puede entrar algo raro, pero uno lo puede, como quien dice, ubicar. Va, bueno, esto se explica de esta manera. Pero cuando hay algo que entra y no hay explicación directa e inmediata y empieza a trabajar a los habitantes de esa situación, en este caso tomé el ejemplo de una situación política, entonces entramos un poco a tener un trato más amistoso con la palabra acontecimiento. Es la entrada de algo, ¿no?, en el campo de una situación dada, situación humana cualquiera, que la destotaliza. Es decir, lo que estaba organizado con cierta armonía y que todo lo que pasaba por ahí era entendible y comunicable entre todos, de golpe y porrazo entra este personaje, llamado así, acontecimiento, un exceso, que abre, ¿no?, nuevas preguntas, abre nuevas chances y abre el movimiento por el cual puede ser que al final de una historia y de un trayecto, lo que había sido de tal manera, después de esta historia y de este trayecto, empiece a cambiar. Esa sería más o menos, con la paciencia que ustedes tienen, ¿no?, algo que intenta aclarar lo que es ese término acontecimiento, ¿no? En ciencia se ve muy claro cuando uno está en un laboratorio científico, etcétera, haciendo pruebas, y de golpe y porrazo está esperando que aparezca 2 más 2, que aparezca 4, y de golpe y porrazo aparece 6. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en un experimento está todo controlado, estamos esperando un resultado, y de golpe y porrazo viene algo que es absolutamente incontrolado? ¿Qué será esto? Y es ahí donde los científicos empiezan a preguntarse esto. ¿No será entonces qué? ¿No será entonces tal otra cosa? En una de esas, ¿no será qué? Bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta siempre poner arriba de la mesa, que hace el mundo psi, los psicoanalistas. El psicoanálisis viene al mundo en cierta manera porque los médicos psiquiatras, que eran los que reinaban y dominaban el problema de la salud mental, resulta que se encuentran con el cuadro típico de las que se llamaban las histéricas. Personas que tenían descompensaciones somáticas, sobre todo parálisis en el cuerpo, etc. Y sin embargo, todo el neuroeje, es decir, toda su composición biológica, no tenía ninguna lesión. Sí. ¿Cómo a alguien se le puede paralizar un brazo si tiene sano el cuerpo? Eso era algo que es un ejemplo muy privilegiado, algo que irrumpe y que plantea en el medio del saber médico, el saber psiquiátrico, ¿no?, plantea un directamente indiscernible. ¿Qué es esto? Entonces ahí es donde Freud dice, y bueno, ¿acaso no podrán haber efectos físicos que tengan causas no físicas, sino psíquicas? ¿No puede ser una somatización que viene desde el aparato psíquico y por eso tiene todo su estructura biológica sana, pero por ahí esa es una descarga de una tensión que viene de un aparato que no es el aparato biológico, que es el aparato psíquico? Entonces, esa hipótesis, ¿no será entonces qué? ¿No será entonces qué? Empieza una historia, pero a partir de esa historia, nosotros ahora ponemos este ejemplo que tuvo un buen resultado, por lo menos, o por lo menos abrió al mundo esta experiencia tan rara, tan importante, tan conflictiva, como es el psicoanálisis, pero de golpe y porrazo el psicoanálisis viene así por irrupción, imagínense, irrupción de algo inesperado, ¿no? Porque el saber médico tenía obturada toda posibilidad de poder encontrar, ¿no?, que algo que tenga que ver con el cuerpo tenga un origen que no sea corporal. Para un médico esto, claro, es imposible. Sin embargo, ahí se encontraban con algo que les estaba diciendo, miren, Acá hay un efecto somático y todo el cuerpo está funcionando bien. No hay causa somática de eso. ¿Eh? Y ese es el momento en donde ahí se empieza a descomponer, en este caso el saber médico de la psiquiatría, y empieza a nacer otra, ¿no? otra manera de pensar la vida psíquica de los hombres. Entonces, las histéricas, uno puede decir que su parálisis son acontecimientos, que las revueltas de los obreros y quizá lo que está pasando ahora en el mundo puedan llegar a ser acontecimientos, ¿sí? Bueno, que Schoenberg, en música atonal, es un acontecimiento porque empieza a tocar descomponiendo todo el orden de la armonía establecida, empieza a violentar todo lo que ya estaba escrito y dicho en música, y entonces los músicos se preguntan, ¿esto es música? Mm. Es música tonal que pum, te, pim, pum, pum, pum. ¿Y esto es música? Porque hay algo que empieza a entrar como nuevo en el mundo de la música. Y bueno, y a partir de ahí viene una importante revolución que cambia, no es mi tema, pero por lo que sé, cambia por lo menos la hegemonía de la música armónica tal cual había existido durante más de 2000 años. Uh-huh. Y escuchame una cosa, Raúl, el término de dónde viene, digamos. Es un término filosófico. Filosófico. ¿Y? Muchos filósofos han utilizado ese término, Alan Badiou uno, bueno, es el más conocido porque tiene un libro con ese título, pero otros filósofos como Gilles Deleuze también hablan de acontecimiento, Derrida también habla de acontecimiento. En el ambiente filosófico se lo considera como una categoría filosófica, y yo creo que sí, que la es una categoría filosófica. Cada uno de estos pensadores le ha dado su sello a la interpretación de qué es un acontecimiento. Tampoco es algo cerrado, es algo que van trabajando, construyendo, porque tampoco es algo cerrado. Claro, es como si yo te dijera, agarremos un tema, digamos, que es la libertad. Sí. Bueno, y uno interpreta la libertad de una manera, otro interpreta de otra forma, etc. En filosofía la palabra acontecimiento empieza a tomar cuerpo después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en la década del 50, el 60, y ahí hay varias, ¿no? Varias miradas sobre ese problema, ¿no? Yo estoy mucho más cerca de la de Alain Badiou que del resto de los pensadores, pero eso es una disputa filosófica, nada más. Ahora, cómo lo entendemos en la perspectiva del pensamiento de Badiou, creo yo que es más o menos lo que traté de decir. Ahora, estos pensadores que nombraste son contemporáneos, prácticamente, ¿no? Hay algunos. Sí, contemporáneos y. Sí. Dos de tres que te nombré, dos han fallecido. Dos fallecieron, pero bueno, son hace poco. Porque han pensado en nuestra época, en la actualidad, los últimos 20 o 30 años. ¿Y antes que ellos tomaban también de otros filósofos? ¿Venían cómo era el...? No, antes que ellos no tenía tanta prensa esa palabra. Ah, no estaba. Es un nuevo tema que va a surgir, porque, para darle batalla al estructuralismo. El estructuralismo era una visión del mundo en donde no había posibilidad de pensar un sujeto que operara un cambio en el interior de una estructura, y por lo tanto el problema de cómo se cambia una estructura se había vuelto urticante en esa época, ¿no? Entonces los pensadores que no querían abandonar la idea de estructura, pero querían también decodificar esta cuestión acerca de cómo se puede desestructurar algo que está estructurado y que no sea una teoría que implique darle un poder a una trascendencia exterior al hombre o lo que sea, o a una fatalidad ni a un destino, sino a cómo los hombres que vivimos siempre en el interior de estructuras podían, ¿no?, hacer algo como cambiar una estructura. Es ahí donde empieza a tomar un poco la idea de acontecimiento, que muchos lo llaman singularidad. Yo le llamaba la irrupción de algo inesperado, sí. Bueno, otros le llaman singularidad, etcétera. Ahí hay una historia, pero lo que a mí me parece más más productivo es esta otra línea, ¿no? ¿Y cómo fue el pasaje de ese pensamiento, de ese término, de esa idea, a llevarlo a una revista con ese nombre? Sí, buena pregunta. Y a mí me parece que era una palabra clave, porque finalmente esa revista es el producto de una decisión que es la de dar por terminado un ciclo muy importante en la historia de las políticas emancipativas, que es lo que se conoce con el nombre de comunismo o época revolucionaria. Hay varios nombres para entender lo que fue la secuencia que arranca con Marx y termina con Mao, con la Revolución Cultural. Ahí uno cree que tiene hoy en día la chance de decir que, pese a todas las diferencias que pudieron haber, eso se presenta como un proyecto que tiene una invariante común y que vale la pena que uno pueda utilizar una sola palabra como comunismo que abarca, claro, que abarca todo. Bueno, eso colapsó. Entonces, uno de los primeros problemas que creo que había que enfrentar es hacer el balance de qué es lo que nos había pasado. Porque yo creo que la gente no ha tomado la dimensión que significa que hubo, por primera vez en la historia de la humanidad, un proyecto de liberación y de emancipación integral de la humanidad que fue laico. Porque la Iglesia había tenido en su momento un proyecto también de salvación de la humanidad, sí, pero un proyecto religioso, un proyecto, ¿no?, que uno podría no calificar de laico, sino de evangelista o evangélico. Pero por lo menos la Iglesia y el cristianismo hablaba de salvar la humanidad. Uh-huh. Bueno, la primera experiencia de decir la humanidad puede emanciparse, no es necesario que viva explotada, no es necesario que viva dominada, los hombres son iguales y que por lo tanto es posible, ¿no?, liberar a la humanidad en su conjunto, es por primera vez en la humanidad, eso se da bajo el significante este de marxismo, comunismo, como ustedes quieran llamarle. Ahora, lo espectacular de todo esto es que de golpe y porrazo, para utilizar una palabra más o menos acorde, esto colapsa. Colapsa. Invadieron a los países, no invadieron. Hubo una guerra mundial que no pasó nada. Algo así como se desfondó. Se desfondó y con eso se llevaron, ¿no?, todas las palabras de esa época. Se llevaron la palabra revolución, revolucionario, emancipación, ruptura. Se llevaron todo. Y no quedó nada. Pero lo peor de todo es que lo que tenía que haber sido derrotado para poder encontrar ese proyecto emancipador da un zarpazo extraordinario y se apodera de todo el mundo, como nunca lo había tenido. Entonces, a mí me parece que los que hacemos política tendríamos que tomarnos unos mates o descansar un cachito muchas veces del apremio de las cosas que pueden ser urgentes del día a día, etcétera, y preguntar qué pasó acá. ¿Cómo este proyecto de golpe y porrazo, sin que nadie lo tire abajo, se viene solo abajo y aquello que iban a derrotar, finalmente, por primera vez, un solo régimen social y económico domina con una, digamos, rigidez impresionante a todo el globo terráqueo? Lo tiene como aprisionado en su lógica. ¿Qué pasó? Yo creo que esa pregunta es la pregunta con la que sale la revista, porque la revista, que se llama Acontecimiento, tiene un subtítulo que dice Revista para pensar la política. Porque yo creía y sigo creyendo, después de más de 24 o 25 años, de que la pregunta ¿qué es la política? Es una pregunta que no tenemos que dejarla. Porque lo que está pasando no es solamente de que las palabras revolución, emancipación, libertad, liberación, etcétera, están como fuera de juego, sino que lo que está quedando fuera de juego también es la palabra misma, política, porque ha sido chupada y absorbida por la idea de gestión. Es decir, la política quedó diluida en lo que es el gobierno de las cosas, la administración de la realidad, ¿no?, el gestionario, el gestor. Entonces quiere decir que cuando uno hace política, dice que está haciendo política, significa aspirar a gobernar. Y yo creo que la política no es aspirar a gobernar, es una cosa mucho más profunda, ¿no? Es algo así como el lugar en donde los hombres y las mujeres discuten acerca del destino de su vida colectiva. Y eso es mucho más que gobernar con un programa así o con un programa asá. Y eso se ha perdido. Y hay cosas que se han perdido, pero hay otras que nunca ni el propio marxismo, en su momento de mayor esplendor, logró plantear y menos logró superar. Pero eso lo sabemos ahora, o lo sabemos, o uno cree que lo podemos indicar ahora, como consecuencia de este balance, ¿no? Este balance muestra determinadas cosas que pasaron en la historia de la propuesta marxista, tal cual como fue envasada, tal cual como circuló y tal cual como se realizó y tuvo realmente eficacia real, porque todo el mundo fue atravesado por esa idea. No fue una cosa de loquito. La humanidad se partió en dos directamente en un determinado momento. O sea que eso estuvo ahí como una tensión con todo lo bueno, con todo lo malo, que sabemos que también existió. Y y cuando uno hace el análisis de eso, encuentra que hay uno o dos focos que si uno los retira, si uno los analiza, si uno dice, bueno, esto ya no hay que tocarlo más, habría que hacerlo de otra manera, yo creo que si uno hace eso, está indirectamente poniendo las bases de una experiencia política emancipativa nueva, en la que yo con un grupo de compañeros y con toda la gente que de alguna forma está siempre vinculada porque no ha perdido el deseo de cambiar el mundo y lo hace cada uno de su perspectiva, cada uno de su lugar, creo que estas ideas se deben compartir, se deben discutir, se deben transmitir, se deben sacar experiencias, etc. Es nuestra humilde, diríamos, contribución a esto, ¿no? Ayudar a que se discuta y se vuelva a repensar el problema de la política y de la necesidad de volver a ligar a la palabra política con la palabra emancipación. Un concepto fuerte, ¿no? Importante y, si se quiere, creativo. Porque estamos en el borde, ahora, digamos, después que dijeron que el fin de las ideologías, ¿no? Todo esto que pasó en aquel momento, y rompió el zapatismo. Uh-huh. Que también fue un acontecimiento, ¿no? Eso hablábamos otra vez también. Uh-huh. Otro sí, yo creo que sí. Y es el acontecimiento que continúa hoy día. Uh-huh. Y también hablábamos de si era lo mismo lo que está pasando en Kurdistán. Uh-huh. Sí. ¿No? Donde un grupo de personas, muchas mujeres, llevan a cabo una lucha tremenda contra ese poder opresor, ¿no? Y están haciendo política no partidaria. Uh-huh. Y también están hablando de, ¿cómo es que dicen ellos? Democracia. Municipalismo libertario. Municipalismo libertario, pero hay otra más, que es democracia. Bueno, no me acuerdo cómo. Ahora la busco. Que son términos que por ahí tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Que nosotros los relacionamos con otras cosas. Sin embargo, hoy día me parece que vale la pena por ahí enterarse, ¿no?, de todo esto que está sucediendo. Y eso es lo que yo llamo las experiencias nuevas. Hay cosas nuevas que aparecen. El zapatismo en su momento así iluminó, a mí me resultó muy importante. Y y después se expandió, etcétera. Y después va armando su propia historia. Y después ya sobre eso se vuelcan ideas, pensamientos, experiencias, etcétera. Esto de Kurdistán es de la lucha de liberación de los pueblos kurdos, muy importante. Ese empalme que hay con determinadas cuestiones que ellos rescatan del zapatismo, ¿no? Uh-huh. Como horizontalidad, distancia del Estado. Confederalismo democrático. Confederalismo democrático. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, Miguel. Gracias. Muy bien la compu. Manejada bueno, por Miguel tenemos. Para quienes recién se enganchan o escuchan, estamos hablando con Raúl Cerdeiras. No sé cómo presentarte. ¿Sos escritor? ¿Filósofo? Nada, no soy nadie. Mi título universitario es ser abogado. Ah, sos abogado. Y después me dediqué a la filosofía. ¿Cómo fue ese nacimiento, ese dedicarte a la filosofía? ¿Qué, hubo algún hecho que lo produjo? ¿Fue tu propia ansia de descubrir? ¿Cómo ¿querés, algo, ¿querés algo de biografía? ¿Mm? Te digo, a los 15 años más o menos, 14 años, 15 años, un tío mío, al que yo quise mucho, y quiero mucho, pero ya no está, me regaló un libro que se llamaba La cuestión social y un cura, que era un libro de Lisandro de la Torre, en donde él polemizaba con Monseñor Franceschi. Monseñor Franceschi era el arzobispo, digamos, de la época de 1930, más o menos, que es la época donde sucede esa disputa. Entonces yo empecé a leer ese libro. Y en ese libro era la discusión de un ateo, que era Lisandro de la Torre, y un cura. Ajá. Esa era la... Pero claro, hoy quizás nosotros no le damos importancia. Bueno, que cura ni ateo, que eso ya está pasó de moda. En aquel momento no era así. Entonces, ver cómo los argumentos, ¿no?, de uno y de otro trataban, sobre todo los de Lisandro de la Torre, obviamente, ¿no? Sí. Que refutaba al obispo ¿no? Entonces ahí el origen del hombre, de dónde venimos, todas esas cuestiones, los grandes problemas, estaban ahí en la discusión. Y bueno, y a mí eso me atrapaba. Esas preguntas me atrapaban. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué es la materia? ¿Esto es finito? ¿Es infinito? ¿Es eterno? ¿No es eterno? ¿Para qué mierda estamos? Etcétera. ¿No? ¿Hay un sentido de esta cosa? Son esas las preguntas que en general uno las llama preguntas metafísicas, que están desgraciadamente devaluadas, porque esta posmodernidad ha entendido que esas preguntas no sirven para nada, pero no sirven para nada para ellos, porque ellos no tienen posibilidad de abrir la cabeza para ninguna de estas cuestiones. Pero sin ninguna duda que replanteando todo eso desde una perspectiva obviamente más contemporánea y no repitiendo otra vez el viejo pasado, el viejo, tiene su importancia, ¿no? Bueno, pero mi entrada en la filosofía pues fue por ese lado. Fue por el lado de ese libro, y a partir de ahí empecé a leer lo que viniera, cualquier cosa, aunque no entendiera nada. Yo leí. Vos leías, ¿no? Yo leía, sí, entendí, no me importaba si no entendía en el momento. Eras un gran lector. Sí, así venía a la mano. Así no te puedo explicar nada ni dar ninguna explicación, nada. O sea, yo me acuerdo que leía, me compraban un libro, qué sé yo, pues yo no tenía autonomía para nada, porque era chico, 14, 15 años en aquella época. Tener 14, 15 años estabas atado de pie y mano, en el sentido que no es como ahora que un pibe de 15 ya. Claro. Y bueno, entonces ahí, por ahí vino la entrada. Esa era, como quien dice, mi beta filosófica, pero estaba también la otra beta, que era la beta política, porque Lisandro de la Torre era un político, era el que comandaba el Partido Demócrata Progresista, que es un partido muy fuerte en Santa Fe, era un tipo progresista, etcétera. Entonces yo estaba política y filosofía. Entonces, bueno, mi lado político se desarrolla al mismo tiempo que se desarrolla mi costado filosófico. Después, bueno, esas cosas después empiezan a caminar solas. Un tema de que caminen solas, ¿no? Porque uno a veces no deja que caminen, ¿no? Esas cosas, como se va adentrando en estos mundos, ¿no? Como poniéndose siempre adelante o atravesado por una cosa u otra, poniéndole obstáculos. Pero quizás también para descubrir, ¿no? Porque creo que sin obstáculos a veces uno no descubre nada, ¿no? Sí, pero a mí me cuesta mucho organizar biografías así, ¿viste? Mirar para atrás y hacerse su propia biografía familiar, ¿viste? Como dice, su propia historia personal. Sí. A mí me cuesta mucho, no creo en eso. Ajá. Yo creo que se dio así, y punto, ¿viste? No, nada más. Una vez que vos te metés ahí, eso ya empieza a trabajar por vos. Uno ya empieza a perder, ya no maneja eso. Una vez que te metiste ahí, que sí, estás con la filosofía, con la política, te comprobás, entras en un mundo que tiene su... que eres el responsable también. Vos estás ahí metido y haces lo que podés, pero también tenés que reconocer que el lugar donde te metiste es el que está de alguna manera formándote, te está abriendo y cerrando cosas, etcétera, ¿no? Uno puede decir que hay algo de fidelidad. Sí, es cierto, porque si a la edad que tengo sigo estando en política y enamorado de la filosofía, quiere decir que eso sí. Pero yo no puedo decir que esa felicidad se debe a no sé qué. Se debe a que estoy ahí prendido, porque eso le da consistencia a mi existencia. Pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que uno puede producir en ese campo. No qué es lo que lo lleva interiormente ahí a meterse. Yo nunca le di mucha importancia a esa beta, ¿no? Pero... Está bien. Me hice acordar a quienes hablan del espíritu, ¿no? Que los toma y está en uno y uno sería con eso, ¿no? Y eso o a la poesía también, ¿no? Muchos bueno, poetas también. Sí, sí, pero la idea de que el hombre no maneja los hilos de la humanidad es una idea sumamente importante. Hay que salir un poco, ¿viste?, de ese humanismo en donde el hombre, su libertad, su identidad, su yo, su voluntad está en el centro del universo. Yo creo que hay que romper, ¿no?, con eso. Hay que partir de la base de que el hombre es siempre efecto de algo, efecto, ¿no? Nunca el hombre... No conozco a nadie que haya creado la sociedad en que nació, que haya creado el lenguaje en que habla, ni que haya elegido la sexualidad en la que cayó, ni nada de eso. Uno es un efecto, es ahí. Y a partir de ahí empieza la pregunta con la que comenzamos nuestra charla de hoy, es, muy bien, me acepto como efecto. Ahora, ¿puedo hacer algo? Yo ahora que soy efecto de esa estructura, ¿puedo hacer algo con respecto a ella? ¿O me tengo que cruzar de brazos y decir, opere a la estructura, haga lo que tiene que hacer? No, justamente el acontecimiento es lo que te dice que la estructura que te tomó está fallada. Así que vos en un determinado momento vas a poder hacer algo ahí para cambiarla. Y eso es donde el hombre se transforma para nosotros en sujeto. Deja de ser un sujeto sujetado por la estructura y se le abre una chance, ¿no?, de poder, con su cuerpo, con su pensamiento, con su acción, con lo que sea, ¿no?, inscribir algo que si él no lo hubiera sostenido con su acción, no hubiera sucedido. Entonces ahí es el momento en donde el hombre tiene un lugar. Pero fíjense que ese lugar es ciertamente importante, etcétera, pero no como para pillarse, ¿no?, de que uno es el hombre, es el rey de la creación, esas cosas, ¿no?, que es el centro de todo, que no hay otra cosa que el hombre y qué sé yo. Es muy difícil salir de esa encerrona, ¿no? Yo creo que lo... Sí, Roxy. Yo te quiero hacer una pregunta. En esta especie de surgimiento que estás describiendo, ¿cómo se articula el hacer con el pensar? Porque vos hablas bastante del pensamiento también. Y es algo que a mí me interesa mucho transmitir todo el tiempo, que pensar también es hacer o es parte del proceso. O sea, romper con esta cosa de lo abstracto, lo concreto. Antes nombraste a las histerias. Bueno, sí. Como que también hay un cambio ahí importante, que el cuerpo es pensamiento o el pensamiento es cuerpo. No sé, ¿cómo lo podés explicar? Para ponerlo en blanco y negro, el hombre está irremediablemente arrancado de su orden natural. El orden natural es la naturaleza, es nuestro cuerpo biológico y todo lo que... El hombre se hace hombre cuando sale de ese orden y entra en otro orden, que es el orden que nosotros llamamos el orden humano, o el orden del pensamiento, o algunos también le llaman el orden simbólico, como quieran. Pero es ahí donde está incrustado el hombre. Quiere decir que el hombre es algo así como un cuerpo biológico colonizado por un pensamiento, colonizado por una estructura que no es, ¿no?, natural, que opera con una legalidad propia, porque la lógica, el principio de no contradicción, o la ley de causa y efecto, o la temporalidad, todo eso que forma el mundo, no es nada que esté en la naturaleza, no se encuentra... ¿No? Yo no encuentro el tiempo en la naturaleza, no descubro como descubro una hoja en la naturaleza. O sea que nosotros hemos salido del orden natural, ¿no?, y estamos inscritos en otro orden. Ese otro orden es el fallado. Ese otro orden es el orden, ¿no?, que no cierra, ¿no?, y que es el que nos permite estar, por un lado, ¿no?, siendo siervos de ese orden, y por el otro lado artífice de la transformación de todos los órdenes que el hombre puede estar sometido y que puede contribuir a elaborar. Por eso yo creo que el materialismo contemporáneo tiene que ser pensado como el materialismo del pensamiento. Y cuando uno dice materialismo del pensamiento, yo creo que en cierta manera a la pregunta que me hace Roxana le contesto un poco, ¿no? Si a mí me dicen de qué materialidad está hecha el hombre, todo lo que yo diga con respecto a mi cuerpo lo comparto con un mono lo comparto con cualquiera. Eso está clarísimo para mí, ¿no? Ahora, cuando yo tengo que ver en dónde está la especificidad de lo humano, bueno, tiene que ver con esto que uno puede, para entrar en un diálogo así, más llano, lo que uno puede llamar el pensamiento, que es empezar a pensar, o mejor dicho, empezar a comprender que las cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo biológico, ¿sí?, están sostenidas en algún punto, en algún argumento que justifique lo que uno hace y lo que no hace. Y que uno tiene que decir, mirá, yo hago esto, por esto y por esto. No puede decir cualquier cosa. Hay como una especie de orden lógico. Uno no puede decir, yo hago esto porque no se me ocurrió. Einstein descubre la teoría de la relatividad porque se... No es así. Es decir que hay un orden. A partir del momento en que el hombre empieza a atribuir a sus propios actos, ¿no?, una razón inmanente al propio orden en el que está inscripto, y no, digamos, depender de un ser exterior, de un pensamiento mágico, o de una pitonisa que te dice cuál es la verdad, o de un Dios que ya armó todo y te inscribió ahí para que vos cumplas el papel. En la medida en que el hombre tiene que hacer ese trabajo, es ahí en donde, digamos, el hombre encuentra su propia materialidad. Cuando cambia la humanidad es porque cambia el pensamiento. Si alguien me puede demostrar lo que yo acabo de decir y me dice que no es verdad, yo le diría que no, le apuesto ahora. Le apuesto, claro. Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre una aldea egipcia del año 2000 antes de Cristo y la ciudad de Nueva York? No son los edificios. Si alguien me dice que esa es la diferencia, no. La diferencia no son los edificios. Es la pregunta, ¿cómo diablos se hicieron esos edificios? Y entonces ahí está toda la ciencia, todo el pensamiento humano. Eso es lo que cambia. Eso es lo que muta. Eso es lo que muta no solamente el pensamiento, muta el arte, que también es un pensamiento, muta la política, que también es un pensamiento, y muta el amor, que también es un encuentro que tiene que ver con el pensamiento y con la relación entre dos. Quiere decir que lo que cambia es la manera de ver, y eso es lo más difícil de todo. Es como si dijéramos, la luna sigue siendo la misma, ¿no? Para aquellos que pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo y todo daba vuelta alrededor de la Tierra, eran ptolomeicos y también, por lo tanto, estaban de acuerdo a la teoría de la Iglesia, ¿no?, de que la Tierra estaba en el centro y todo daba vuelta alrededor, ¿no?, y ellos estaban en el centro de la Tierra y miraban y veían que daba todo vuelta alrededor. Ahora nosotros estamos exactamente igual que ellos, ¿no?, en la época de Copérnico. Vemos la misma luna, vemos las mismas estrellas, pero no vemos lo mismo. ¿Cómo es que no vemos lo mismo? Porque tenemos otro pensamiento. Porque el pensamiento hizo ¡pac! Con Galileo, con Newton. Se construyó una visión científica que ahora me hace lo mismo, ¿no? Aparece de otra manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre principios de 1600 y nuestra época? Que tenemos una física tremenda que permite hacer maravilla, que te tira un cohete a la luna, que va, que viene. Es todo eso. Y eso es lo que no había. Lo que nunca había, es decir, no había. Que electrones hubo siempre, lo que no hay es una teoría del electrón. Átomos hubo siempre, lo que no hay es una teoría del átomo. La luna estaba siempre, lo que no hay es una teoría de los astros. O sea que lo que organiza a la humanidad es lo que la humanidad puede, de alguna manera, pensar. Y esto es una tesis filosófica, obviamente, o gran tesis filosófica, es siempre abstracta, está llena de incógnitas, de eso, pues yo sé, porque vivo un poco de esto todos los días, tirando para un lado y tirando para el otro, ¿no? Pero el núcleo, digamos, el núcleo de la idea es esa, ¿no? Si alguien quiere perseguir a un revolucionario, tiene dos chances: o mata el cuerpo o mata la idea. Bueno, ¿por qué tiene que matar la idea? ¿Cuál es el problema de la idea? Sí, idea no tiene ni. Si es algo que flota en el aire, qué sé yo, idea. La idea no hace nada. Parece ser que es el cuerpo el que hay que eliminar. Exactamente, pero no hay ninguna reacción política sensata que no intente destruir la idea. Ese es el punto. Porque cuando el cuerpo se queda sin idea, bueno, el cuerpo va a responder al orden en donde está inscripto, si desde ahí no tiene ninguna idea para poder abrir un tajo, ¿no? Abrir una especie de alternativa diferente. Y cuando uno dice que la idea tiene que ser una guía para la acción, dice bien, pero ¿cómo va a ser la idea una guía para la acción si yo no le doy materialidad a la idea? ¿Cómo la idea puede guiar la acción de un hombre si es puro humo? ¿Cómo la puede guiar? ¿Cómo puede la gente dar la vida por una idea si la idea no es nada? ¿Qué pasa? Y ahí hay un problema, ¿no? Es el problema de haber entendido mal el materialismo, ¿sí? De haberlo entendido mal y creer que materialismo está ligado a materia y materia es lo primero, la base, el fundamento y todo lo que viene ahí es derivado. Pero el fundamento es siempre lo real, lo material, lo concreto, etc. Es una teoría absolutamente idealista, total y absolutamente idealista, ¿no? De esa teoría vive el mundo actual en que estamos inmersos. Ellos viven de la realidad, de la que te pone los límites de lo que puedes hacer y no puedes hacer. No puedes ir más allá de la realidad concreta, etc., ¿no? Y el pensamiento, no, esas son cosas ideológicas, no sirven para nada. Olvídate de eso. Bueno, ¿por qué se dice eso si la idea no sirve para un carajo? Claro. No, yo creo que no. Y cuando en política esto se empieza a formar parte también del glosario de la vida política, cuando un político ve que eso que uno puede estar enunciando en un nivel así, llamémosle así, más abstracto, más filosófico, etc. Pero cuando ellos ven en su vida real y concreta de su práctica política, que eso no es ajeno, que eso también tiene una forma de existir en el interior de la política. Tiene una manera de existir eso. Y produce efectos algunas veces bastante complicados, ¿no? Para mí, devastadores muchas veces, ¿no? Que uno queda apretado en un empirismo de la práctica, de la cosa real, nunca tiene posibilidad de dar un paso atrás, de abrir la cabeza, reflexionar, volver. Está muy tomado por la práctica, etc. Y convencido que la práctica es como quien dice el bombazo, ¿no? Y la idea es el firulete, está bien, vamos a darle algo de él. Claro, es el firulete, ¿no? Sí, vayamos a hacer un cortecito así. Dejamos entrar el. Dejala que lo diga. Decía que necesito música para procesar todo esto. Sí, yo también. Es importante. Hoy traje todas canciones contra Macri. Porque se me cantó. La cabeza pide descanso. Vamos a escuchar San Wango de Leo Maslía, dedicada. Y La concha de tu Macri. Vamos con eso. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera en el mate, yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo.

más hábiles para poder abrir este tipo de diálogo. Y de, porque el tradicional libro ya sabemos, bueno, uno escribe un libro y bueno, lo va a buscar a la librería y lo lee. Pero en la televisión ni soñar, porque eso termina siempre en un espectáculo pobre. Pero la radio le queda la chance de, sobre todo este tipo de radio, que no está dirigida a construir un negocio, permite que se deslicen ciertas cosas, ideas que existen en el seno de la vida de los hombres también. Y así que, bueno, quizá esta sea una muestra, una experiencia de que se puede hablar de esto y al mismo tiempo lo que dice Norberto es claro, ¿viste? Porque uno por ahí se puede sentir como acosado con un montón de cuestiones que van una tras de otra, que vale la pena que uno la aclare. Tampoco son claras para quien las habla. Que uno tenga un poco más de gimnasia de esto es otra cosa, pero nada más. Así que lo importante es que esto tenga la posibilidad de abrir un ida y vuelta, un diálogo, circulen ideas, preguntas. Bueno, no, hay que ver los efectos siempre, ¿no? A mí me gusta esa frase. Uno dice algo y después ve los efectos de eso. Por ahí no se ven ni en el día ni en la semana, pero sí se ven en el año. Se conectan y uno nunca sabe cómo es que llegó, pero eso había estado ahí. Si esas huellas quedan, ¿no? Algunas veces no quedan, etcétera. En fin, ahí yo me retiro de ser una especie de profeta, pero... Claro. Hablando de profeta, me acordé de... Khalil Gibran, poeta, escritor, que en uno de sus cuentos, no me acuerdo cómo se llamaba, cuentitos cortos, decía que había un ateo y un religioso que discutían todo el tiempo, discutían uno con sus argumentos, otro con otro, y así se la pasaban horas y horas y horas y horas. Entonces uno trataba el otro de mostrarle una cosa y el otro lo quería le refutaba y a la vez. Y resulta que durante un tiempo no se vieron, no se encontraron por mucho tiempo. Y cuando se volvieron a encontrar, el ateo era religioso y el religioso era ateo. Ah. Muy interesante como lo planteaba también. O sea, que fue haciendo, la discusión fue haciendo los argumentos del otro y su trabajo. Sí. Pero lo que te muestra lo más loco es esto, ¿no? De saber como que uno tan encerrado en su idea puede cambiarla. Ah, sí, seguro. Y el otro cambió también. Entonces, ¿quién tenía la verdad? ¿No? Bueno, pero justamente lo que vos decís viene al caso, porque justamente que lo importante es que hubo un cambio en la manera de pensar. Uh-huh. El cuerpo es el mismo. Claro. Lo cambió es la manera de pensar y por lo tanto de ubicarse. Yo no quiero decir que el cuerpo obviamente pareciera ser que no tiene ninguna importancia, etc. Lo que sí estoy decidido a sostener la idea de que por más importancia que tenga, no es el cuerpo el origen del pensamiento. No hay que ir a buscar nada adentro del cuerpo, como hacen las neurociencias, que me explique por qué el hombre piensa lo que piensa, siente lo que siente o hace lo que hace, ¿no? Uh-huh. Es al revés. Claro. Es el proceso es al revés. Hay que ver cómo el cuerpo quedó transformado, porque justamente el hombre puede pensar y puede hacer todo eso. Al revés. Es la idea. Que algo sea soporte, como obviamente sin estructura biológica, cerebral, neuronal, obviamente no hay especie humana, no hay pensamiento, no hay nada, seguro eso. Pero eso es una verdad de poco atractiva, ¿no? Sí. Y si no estuviera el planeta Tierra, tampoco hubiera vida, habría vida. Y si no están las galaxias, tampoco habría. Bueno, entonces uno llega hasta un origen, a Dios, qué sé yo. Se pierde por ese lado, eso no tiene, para mí no tiene salida, ¿no? Bien. Roxana, vos querías preguntarle o comentar algo a Raúl con algo que habían. Bueno, sí, puede ser. No sé si en este momento. Sí, veamos, tal. ya tiene que ver más con poder pensar este momento difícil, convulsionado que hemos y bueno, es el momento viviendo. Bueno, no, yo te escuché en una reunión que hubo hace poco donde había diversos grupos que vos mencionabas algo que tenía que ver con que acá hay demasiados grupos haciendo cada uno lo suyo, pero que quizás lo interesante era poder pensarnos más articuladamente. No sé cuál es mejor palabra, no me gusta esa de articuladamente, pero decías algo así como un cuerpo colectivo, no me acuerdo. Pero ya que estabas acá, te quería preguntar cómo ves este momento y cómo pensás esto de muchos grupos militando. Incluso hay ejemplos graciosos de esto, por eso lo quería conversar. Como por ejemplo que La Olla se reunía siempre los últimos viernes y empieza a pasar que últimos viernes se empezó a llenar en la ciudad de otras actividades. Suponete todos los 25 que se vaya a Monsanto. Entonces, cuando los compañeros empezaron a pensar en esto, claro, decíamos que es una boludez, vamos con La Olla a lo del 25. Lo que no podía hacer es que una persona esté corriendo de un lado a otro, suponte. Bueno, y ahí apareció esta idea tuya que me pareció que era para desarrollar. Bueno, no sé si para desarrollar, pero un poco para tirar la idea. Sí. Después del 2001 quedó en la arena de la política argentina un desbande de grupos, experiencias, que no quiero nombrarlas porque creo que es redundante, todo el mundo sabe, ¿no?, que hay, esta es una experiencia en el lugar donde yo acá estoy compartiendo con ustedes este momento tan lindo, por ejemplo. Es un resabio de todo eso, ¿viste? Esto. Entonces yo soy, yo trabajo alrededor de una idea, y que es que hay que volver a refundar la política en términos emancipativos, y que para poder hacer eso hay muchas cosas que ya no tenemos que volver a cumplir y otras que tenemos que poner arriba de la mesa para discutir. Y yo creo que a todos nos pasa eso, a todos los grupos nos pasa esa idea, que no le podemos dar articulación, ¿no? Yo le llamo articulación política a lo que hacemos. Y entonces se está produciendo como un efecto de autonomización de cada grupo que se vuelve endógeno y que empieza a construir su autogestión, es decir, tener cuidado que su experiencia no sea nuevamente capturado por el Estado, por esto, ni por los partidos, sino querer, como quien dice, abroquelarse en esto. Eso a mí me parece que como primer movimiento no solamente es deseable, sino hasta que me parece natural, ¿no? Es decir, que lo nuevo que surgió, si no puede cuajar, por lo menos que descanse, no se pierda. Y para eso hay que formar, como quien dice, una pequeña actividad, darse una pequeña identidad, formatear un proyecto de vida, de acción, etc. Mirar al costado, ver que hay otra gente que también está haciendo lo mismo, y así sucesivamente. Y que hay como muchos grupos, ¿no?, que en cierta manera no quieren hacer la vieja política, ¿sí?, pero al mismo tiempo no encuentran, ¿no?, cómo poder darle envergadura, yo quisiera utilizar esta palabra, ¿no?, o dimensión, si ustedes quieren, política. ¿Por qué es política lo que hacemos? Eso sería la pregunta. ¿Por qué es política no tener una FM La Semilla? ¿Por qué eso tiene un contenido político? Si es que lo tiene, si es que se quiere darlo. ¿Y por qué otros grupos y otros grupos y otros grupos, ¿no?, tienen la palabra política dando vueltas, pero nunca termina, ¿no?, de cuajar, ¿no?, porque es la palabra conflictiva, es la palabra que en cierta manera tiene mala prensa también por todo lo que significó porque el que se vayan todos era querer cortar con la política tal cual había estado existiendo hasta este momento, etc. Entonces, la idea es, o por lo menos la pretensión, es si habría alguna manera de poner en diálogo a todos los grupos, ¿no? No tanto por lo que hacen, que en general uno conoce lo que hacen, sino por lo que cada uno cree, ¿no?, que podría, ¿no?, servirle a cualquiera, y no solamente a las necesidades de mi grupo. Por ejemplo, ¿qué es de la experiencia de un tal grupo durante muchos años que no es propia de este grupo, sino que cree que esto le podría ayudar a otro grupo y que no es necesariamente algo que se derive de la actividad y de la identidad de este grupo? Es decir, la idea de que hay algo en toda actividad que puede, debe y es necesario que escape a la identidad del grupo. Eso es lo que tiene la capacidad, o quizá sí pueda tener la capacidad, de un primer, ¿no?, contacto en donde uno pueda articular algo que no me obligue a perder mi identidad, pero al mismo tiempo me siento tejido, ¿no?, en algo que es común a todos los grupos, porque es común a todos los grupos porque no es expresión de la identidad de ese grupo. Porque todo lo que sea expresión de la identidad de este grupo, a mí no me puede servir si yo soy un grupo de pensadores que está pensando tal cosa. Y hay otro grupo que hace un determinado tipo de actividad en una huerta o en lo que sea. Imagínense que me resulta molesto señalar, pero todo el mundo sabe que hay grupos que hacen cosas. Bueno, hay luchas, hay problemas, etc. ¿Qué es lo que recogen en la experiencia de sus propias identidades que pueda uno entender, ¿sí?, que esto que nos pasa a nosotros le puede pasar a cualquiera? Yo recuerdo lo que hicieron los zapatistas en el primer momento en que salieron, ¿no? Que era que ellos dijeron muchas cosas. Ante todo, que eran una comunidad de indígenas que querían el reconocimiento de sus derechos, que tienen una tradición ancestral, que son mayas, que a su vez están divididas en muchas estructuras étnicas. Bien, yo siempre digo, yo soy un porteño de Buenos Aires, ¿qué? Uh-huh. ¿Qué me toca a mí de esto? Solamente aplaudo si se están rebelando, porque, digamos, la rebelión no necesita justificativo, y una vez que sucede, uno debe apoyarla. Pero ¿yo qué tengo que ver con esta gente? Ahora, si en el medio de ese discurso, por sus derechos, por reconocimiento de su lengua, de su tradición, de su tierra, etc., me dicen a su vez que ellos no quieren tomar el poder, ah, bueno, eso no tiene nada que ver con la identidad maya. Eso no tiene nada que ver con la historia de los pueblos primitivos de América Latina, de América del Norte, de cualquier lugar. Eso es una consigna que sale de esa lucha muy concreta, de esa lucha muy instalada, con una identidad muy fuerte, pero sin embargo de ahí se procesa una idea que a mí, cuando me llega, digo, venga para acá, esa me interesa. Y le puede interesar a otros y a otros, y entonces tenemos una idea que empieza a circular por grupos que tienen identidades completamente diferentes, pero lo que va tejiendo esa unidad, que no me gusta la palabra unidad, pero la voy a usar para ser directo. A mí más me gusta llamarle articulación en un primer momento, pero lo que está tejiendo, si ustedes quieren eso, es una idea que circula por todas las identidades y no forma el clásico universal, que es poner una idea que englobe a todos y los encierre en una visión común, que esa era la vieja unidad y la vieja universalidad con la que se vino trabajando, ¿no?, en el siglo pasado. Es decir, poner una idea como si fuera un paraguas y todos adentro, ¿no?, partidarios de esa idea, y entonces cada cual aflojaba su relación con su identidad porque se congregaba en favor de la idea universal que estaba de alguna manera construyendo una unidad. Bien, uno trata de construir un nuevo universal que no tenga esas características, ¿no? Que significarían construir un todo, ¿no? Que desarma lo que aprisiona o lo que engloba. Si no empiezan a poder ser posible de charlar entre todos, esta transmisión de experiencias, que son las que no están directamente relacionadas con mi propia práctica o mi propia identidad, y que por lo tanto no puedan servirle a cualquiera. Pero cuando uno entra en eso, yo digo, ahí entramos directamente en la política. Porque una, ¿no?, de las formas en las que a mí se me ocurre que la política empieza a existir es bajo la forma de estas ideas y de estos pensamientos, que como van a articular de una manera diferente, bueno, posiblemente salga una política también diferente, tipos de relaciones diferentes, maneras de organizarnos diferentes, etc. Entonces, si yo me junto con un grupo que está comprometido con una determinada lucha, me pasó hace poco en Viedma, fui a un congreso de zapatistas y en donde cada cual tuvo la palabra y hablamos, etc. Y yo les decía exactamente lo mismo que estoy comentando con ustedes, ¿no? Ellos allá están muy preocupados por el problema de la cuestión de la extracción del petróleo, del sistema del fracking, perdón. El problema de la contaminación del agua, ¿no? Es un problema, parece bastante serio, y están dando una lucha, etcétera, bien mal, pum pum, ahí están concentrados, y otros grupos que estaban ahí que tienen otras inquietudes, etcétera, ¿no? Entonces mi idea es conversar con ellos este problema. ¿Qué es lo que pueden tener de común, ¿sí?, lo que ustedes están haciendo acá y lo que muchos grupos, por ejemplo La Olla, está haciendo en ¿qué tienen de común? Porque si uno dice, tienen en común el mismo enemigo, tienen en común que luchan, tienen en común tal otra cosa, no me parece que es el lugar. A mí me gustaría, por ejemplo, solamente para usar dos palabras que ya las conocemos todos, mira, son grupos que finalmente ellos están convencidos de que hacer política es justamente organizarse por fuera del Estado. Por ejemplo, esa es una idea que yo la encontré en el grupo A, B, C, D, ¿no? Y también que quieren, digamos, no representar a nadie, no representan a nadie, sino que se presentan ellos y dicen lo que están haciendo. Entonces, son dos ideas, ¿no? No representar, ponerse a distancia del Estado, no organizarse como el Estado quiere que se organice la gente para hacer política, sino para el Estado eso no es política, etcétera. Esas son como ideas rudimentarias que pueden ir empezando a tejer, ¿no?, un entramado en donde grupos empiezan a tener una forma de relacionarse que es distinta a la tradicional, en donde cada cual cuenta al otro su experiencia. Uno dice, qué interesante lo que estás haciendo, yo te cuento la mía, qué interesante lo que estás haciendo, se dan la mano y cada cual sigue haciendo su interesante tarea. Y no queda nada potenciado, digamos. Claro, nada que consolide, ¿no?, lo que es propio de la política, que la política está destinada, ¿no?, si es emancipativa, está destinada a cualquiera, no a una determinada grupo social. Una idea, ¿no?, cuando uno dice o proclama, los hombres somos iguales, cuando dice los hombres somos iguales se está refiriendo a los hombres, a la humanidad en su conjunto. No dice que los hombres que nacieron después de tal fecha o son blancos o negros, no. Es decir, lo político tiene en general la posibilidad de sostenerse en una idea, ¿no?, de que no divide a la humanidad, no la construye en identidades diferentes, sino que las atraviesa todas como iguales. Entonces, quiere decir que cuando uno trabaja para la humanidad en su conjunto, ¿no?, lo que circula tiene que estar también como política, obviamente, tiene que estar también destinado a la humanidad en su conjunto. Es decir, nadie tiene que abandonar su propia constitución identitaria, ni su propio yo, ni su propia actividad determinada, ni su propia familia, ni su propia lengua, ni sus tradiciones, para que esto circule también como que es propio de ellas. Y entonces no hay que sacrificar ninguna identidad, el problema es cómo se atraviesan las identidades. Y bueno, no es poca cosa, digamos. Es como hacer eso. Un mundo donde quepa mucho, digamos. Pues sí, en cierta forma, esa idea zapatista, hacer un mundo donde entre muchos mundos, late, ¿no?, la idea de que ese mundo, yo lo llamaría, por ejemplo, así para hacer una transcripción, esa política en donde entren todas las actividades, en el sentido, todas las identidades, todas las experiencias, porque hay algo que empieza a construirse, ¿no?, como horizonte común. Entonces, ya la gente no está solamente en su, llamémosle así, nicho, el buen sentido de la palabra, ¿no? Si es que hay algún buen sentido de esas palabras malditas. Pero bueno, pero se me escapó y la tengo que aceptar que así salió. Como que cada cual no quede encerrado en su propia dimensión identitaria. Porque la identidad, para mi gusto, y posiblemente yo aquí me enfrente con mucha gente, no es lo que potencia un pensamiento político, ¿no? La identidad solo potencia a la derecha. Solo potencia a la derecha. Nosotros venimos de una experiencia en donde el obrero no tenía patria. Los obreros no tienen patria. ¿Por qué? Porque la idea de los obreros de emancipar a la humanidad es universal. No es ni para ingleses, ni franceses, ni alemanes, ni nada. Ni para tampoco los obreros solamente. Y el resto me importa tres pepinos, ¿no? O sea, cuando se inscribe esta idea emancipativa por primera vez, como arranqué la charla hoy aquí con ustedes, ya se inscribe sobre la idea de una cierta universalidad que va atravesando, ¿no?, a las identidades, al interés interesado. Los obreros ingleses, hay una anécdota muy linda que esto por ahí puede ayudar a que seamos un poco más terrenales, ¿no? Cuando estaba la guerra de secesión en Estados Unidos, el norte contra el sur, ¿sí?, el sur era esclavista, el norte era, se supone, liberal. En ese momento, ¿no?, la lucha implicaba que los esclavos del sur se sublevaban y que, por lo tanto, todas las cosechas de algodón se iban al mismísimo diablo, porque el sur era negro y algodonero. Entonces, los obreros de Manchester, Inglaterra, se quedaban sin materia prima por esta maldita guerra. La posición de los marxistas en esa época fue el apoyo irrestricto a la sublevación de los negros, independientemente de que los obreros se cagaran de hambre. Porque no era el interés personal que estaba en juego, era la idea. Y la idea era la liberación, esa era la idea que atravesaba a los negros y que atraviesa también al proletariado. Y para que el proletariado sea fiel a esa idea de liberación, no tiene que reducirla a su interés interesado. Tiene que ponerla en una dimensión en la que pueda ser absorbida por cualquiera, ¿sí?, independientemente de su identidad, etc. Ese es, para mí, es un ejemplo que ayuda, digamos, a pensar que en general la patria ha sido algo así como siempre la excusa para tragedias que vienen de la derecha, ¿no? ¿Cómo se llega de eso al PC argentino apoyando a la dictadura? Sí. Rarísimo. Sí, no. Es terrible lo que puede llegar a pasar. No, estaba pensando mientras... Bueno, estábamos escuchando o charlando con Raúl Cerdeiras y dijiste algo que me hizo acordar, yo me acuerdo de cosas cuando vamos charlando, ¿no? Un experimento que se había hecho una vez, que más tiene que ver con el individuo, pero a la vez con la especie, porque los seres humanos estamos hechos de palabras, ¿no? Comprendemos, aprendemos, nos encontramos y no solo de palabras, digo, ¿no? Sí. Pero había un experimento hecho con monos que se hizo, unos monos, ponele, de Borneo, por decir, de algún lugar, y que habían, que comían papas, las sacaban del lugar, las comían, y alguno de ellos las mojó en el mar, y las mojó en el mar, pero metió la papa en el mar, y la sintió salada y empezó a comer, ¿no? Y las comió y le gustaron más, o sea, sintieron eso. Y eso se transmitió de tal manera que otros monos en otros lados del mundo también hicieron lo mismo. Eso creo que se llama sincronicidad. No estoy seguro, pero me parece que es sincronicidad. Sí. Yo me preguntaba si eso también nos pasaba a los humanos, porque en general nosotros lo que aprendemos y lo que compartimos con otros, cuando tratamos de hablar de esta unidad, entre comillas, es siempre a través de un libro, de una palabra, de un líder o un personaje, alguien que transmite y que nosotros entendemos en su momento, pero como charlábamos acá hace un rato, eso en algún momento decanta. Yo no sé si es en el momento que vos decís, ah, sí, esta es la posta y vamos todo con eso, o qué sé yo, o si nos damos un tiempo para reflexionar, y en esa reflexión está la sincronicidad también. No lo sé, ¿eh? Es como una incógnita, como una pregunta o un problema que traigo para... Porque también somos animales, digo, ¿no? Sí. Y los animales no necesariamente se comunican con palabras, sino con gestos. Y estos monos de diferentes lugares, ¿cómo se comunicaron? ¿Cómo entendieron esa cosa que les servía a todos? ¿No tienen WhatsApp? Claro, no sé. Eso es un problema, digamos, ¿no? Pero que a la vez fue un experimento y un experimento, no un descubrimiento, más que un experimento, que vieron que pasaba en tal lado y pasaba en tal otro. Nosotros, me parece a mí que lo que vimos a través de las revoluciones, de diferentes sublevaciones, o del pensamiento libertario, etcétera, etcétera, emancipativo, se fue transmitiendo de alguna manera, ¿no? Por ahí a través de los libros, las personas y los demás, pero no sé si no habrá algo que también trascienda todo eso, que no sabemos verlo, que no podemos comprenderlo, que no lo dejamos quizás también fluir, ¿no? No lo sé. Nada, me acordé y eso quería traerlo simplemente. Y sí, no, cerrar esta cuestión que abrimos en esta segunda parte de la charla no va a ser obviamente fácil, ¿no? Por lo tanto no hay que intentarlo hacer tampoco. Y no sé si se podría, por otra parte, claro. ¿No? Pero lo que yo estoy convencido que entre las cosas que hacen y que constituyen un lazo político, ¿no? Es decir, ¿qué hace que nosotros estemos por ahí juntos, políticamente hablando? ¿Sí? Para mí es una idea. Una idea o varias ideas o lo que sea. Lo que hace el lazo político. Es una idea. Lo que yo construya orgánicamente y materialmente una organización que sea el cuerpo de ese lazo, esa organización tiene que ver con ese lazo. Según lo que ese lazo estipula, ¿no? Si ese lazo estipula la idea de que la política tiene la fachada de una vanguardia iluminada que conduce a los que no están iluminados, si esa es la idea, la organización va a responder, en cierta manera, a una forma de verticalismo, de ordeno y mando, etcétera, que está de acuerdo a esa idea. Si yo tengo una idea más zapatista de mandar obedeciendo y toda la cuestión de horizontalidad, mi organización se va a... el cuerpo político real no se va a trabar de acuerdo a esta idea. Entonces va a ser muy diferente la relación que yo tengo en el interior de una organización cuando el principio que regula esa organización es tal a cuando tengo un cuerpo formado alrededor de otro principio que es tal otro. Así que yo creo que en el fondo la importancia para mí que una idea tiene como articulador político, para mí es muy importante, lo cual no quiere decir que sea lo único, obviamente, pero es en donde creo que hay creo que es lo que menos, que a lo que está más, como que dice, descuidado, digamos, a eso, ¿no? Más bien la articulación se hace más por el lado de lo empírico, ¿no? Que también hay, porque uno se junta para luchar, uno se junta para una manifestación, y uno hace muchas cosas, sin ninguna duda, que hay también articulaciones que no necesariamente tengan que tener esta forma. Pero cuando de política se habla en el sentido de que finalmente, bueno, vos fuiste acá, fuiste allá, hicieron esto juntos, que yo, pero finalmente, ¿cuál es tu política? Si hay una respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tiene que salir a tallar por lo menos un par de ideas, de principios o lo que sea, ¿no? Que permite decir, bueno, yo me sostengo en esto. Esta es mi posición política, ¿no? Pero este es el gran tema, ¿no? Porque construir eso, si es que hay deseo de construirlo, es lo más... Hoy en día es uno de los puntos más, para mí, más difíciles, más... Que hace que uno esté medio como perdido en cancha de bocha, ¿no? Por lo menos esa es la que uno va para aquí, va para allá, un poquito para aquí, otro poquito para allá, y no termina, ¿no? De armarse algo diferente, ¿no? Es decir, en fin, cuántas tardes tendríamos que charlar más. Yo quería introducir un tema que me gusta, por eso lo quiero hablar, que es que hay un acontecimiento dentro de este programa donde estamos hablando de acontecimiento, del acontecimiento, del concepto, que nosotros fuimos todos testigos protagónicos, que fue el 2001, y que fuimos tan testigos que yo me acuerdo, por ejemplo, que lo conocí a Raúl en el 2001, que me acerqué con muchas inquietudes y que de ahí surgió un proyecto. Y lo que fue vivir ese momento como un ciudadano, cada uno desde su lugar, y el sufrimiento que había previo y la tensión que había previa a diciembre. Y después explotó y, bueno, y a su vez, esto es lo que nos une hoy acá, porque el movimiento asambleario, no sé si se dice que se formó ahí, pero se consolidó, fue un invento. Entonces, yo lo que quería un poco decir para redondear es que a mí me parece interesante poder pensarlo desde cómo hacer serie, si es posible pensarlo así, o sea... Ese primer momento yo creo que no es ahora, fue en el 2001, donde fue una novedad en muchos sentidos. Vos estabas recordando, Norberto, que nosotros nos conocimos en aquel momento en diversas asambleas, una Villa Pueyrredón, otra, ¿cuál era? Por Florida, no me acuerdo. Dijimos dos o tres. Y por eso lo que vos estás diciendo tiene que ver con eso, con que acá se transitó esta huella. O sea, todo el mundo había leído lo que se escribió, lo que se decía en ese momento, a distancia del Estado. Son cosas que hemos leído y que las hemos incorporado. Y yo creo que eso nos dio cuerda 15 años, por así decir, 14 años. Y que ahora nos encontramos en un momento que... hasta donde yo puedo dar cuenta, pero me interesaría mucho escucharla a Sabrina o a ustedes, que realmente han pateado la calle, han estado ahí. Después hubo un desgaste, que quizás es un desgaste lógico. Hace poco decíamos, ¿por qué este grupo no iba a tener algún tipo de cansancio, de fisura? Si todos los han tenido, todos los grupos. Entonces... me parece que esto que vos estás queriendo como articular, estaba bien puesta la palabra, me parece que en realidad si lo sumamos a que hubo una marca que hemos transitado desde distintos lados, muchas personas y muchos colectivos, bueno, ¿cómo pensar este momento? O sea, creo que no somos nuevos, que sería la... se me ocurre ahora pensar en voz alta, la posibilidad como de hacer una segunda huella y con eso una serie. Bueno, no sé, eso era una de las cosas que yo quería traer también a este programa. Sí, me quedé pensando a través de lo que vos decías del programa anterior, donde la historia, cuando sucede una vez, ¿cómo era? Se repite primero como Tragedia, después como farsa. Y antes de venir para acá estaba viendo los videos de gente que salió espontáneamente a las plazas, donde la política que se dan es Macri no, amor sí, Macri no. O sea, no salimos del nombre propio y no es el neoliberalismo no, que sería un poquito más elevado que Macri no. Y tenían, o sea, convocaron mucha gente y se juntaban y hacían como una parodia de asamblea. O sea, parecía que iba a circular la palabra, pero no, había un micrófono que era el que decía todas las consignas y las iba tirando una tras de la otra y ponían música. Y era en el Parque Centenario, por ejemplo. Y juntaron 5.000, 6.000 personas, pero faltó la política, no estaba ahí. O sea, la consigna era Macri no, se juntaron un montón, nadie tiene voz ni voto, salvo es ir a apoyar esa consigna vaciada de política, porque la política es mala palabra para ellos. Entonces es complicado cómo se apropian de herramientas. Vos por ahí te confundís y vas a participar en una de estas asambleas, durás 5 minutos, pegás media vuelta y te vas, pero por ahí confundido llegás ahí y decís, ah, bueno, nos juntamos otra vez en el espacio público a discutir ideas y no está pasando. Los que asisten a esas asambleas se van convencidos de que fueron a una asamblea. Se creen que están en el 2001, que no lo vivieron. Claro. Muchos pibes que no eran muy nenes cuando pasó el 2001 y se creen que están en el 2001 con eso y están reclamando el helicóptero como si el 2001 hubiera sido voltear un gobierno, claro, pero mantener el Estado, estar en contra de los representantes, pero aceptar las instituciones. Ese manejo es complicado. Entonces, con eso, ¿cómo no podés articular con eso? No hay forma, porque no hay política ahí. Entonces, nada, ¿cómo seguimos laburando nuestras ideas, nuestra política, sin caer en esos lugares comunes? Ir a una plaza significa hacer una asamblea, una consigna contra una persona es hacer la revolución y todas esas cosas que andan circulando por ahí, que está complejo, está complejo. Ahora, lo que decís vos, un poco lo que dispara Roxana, es justamente el problema de los problemas, digamos. O sea que a mí se me ocurre, por ejemplo, que hay que tomar, como quien dice, decisiones. Decisiones, es decir, este es un punto de partida. Lo pongo acá y veo las consecuencias de haber tomado esta decisión. Yo creo que hasta diría que se cae de maduro que uno podría poner en un papel por lo menos 25 a 30 grupos que andan dando vuelta, ¿no? Que son tranquilamente todos herederos, se consideran herederos del 2001. Esto, bien. Ahora, la primer pregunta, creo, que podría empezar a articular algo sería, ¿qué fue para nosotros el 2001? Este es el primer problema. Si uno dice, desde esta terminología, ojo, que está ya de alguna manera sesgada por una postura que es la que yo tengo y que comparto ahora con ustedes. Si yo digo el 2001, yo creo que fue un acontecimiento. Que el 2001 marca un antes y un después. Y yo creo que hay que seguir, digamos, en una relación de consecuencia o de fidelidad a eso. Bien, pero entonces eso es lo que tiene que empezar a tomar cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No es lo mismo, ¿no? Obviamente ustedes también tendrán la misma experiencia. No todos piensan lo mismo, qué es lo que sucedió ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Seguro. Pero es un punto que nos interesa a todos, independientemente de nuestro grupo y de nuestra identidad. Este es un ejemplo como que, digamos, que hay algo que uno puede poner arriba de la mesa diciendo, bueno, si yo puedo discutir esto sin entrar a cuestionarme mi actividad en este momento, quiere decir que hay algo acá que es común, así de sencillo, común a todos, que nos reconocemos que venimos de ahí y que tenemos que, en cierta manera, darle, la palabra no me gusta, pero la digo, darle sentido a lo que pasó, constituir ese hecho. No decir solamente que fue un momento, que esto, que ello, que... Esos son los hechos, eso es lo que pasó. Pero ¿cómo podemos darle una enervadura y una envergadura que implique hacer un poco de afirmaciones más, más acotadas, más nuevas, más diferentes, que no solamente se puedan decir, sino que cuando uno las dice después produce efectos. Es decir, que uno no puede decir eso y después hacer cualquier cosa. Claro. Porque si uno dijo esto, inmediatamente queda agarrado, ¿no?, de esa, de esa palabra, de lo que promulgó o pronunció, ¿no? Así que sí, ¿no? A mí yo creo que es algo que hay que, bueno, que hay que pensarlo, ¿no? Es decir, es una tarea posible de hacerse. Estamos con poco tiempo, ya estamos casi al cierre del programa, después viene el brote. Y el brote libre. No, todavía no. Hasta las 8 estamos, un poquito antes. Pero son menos 20. No, falta. Menos cuarto casi. Está bien. Bueno, bueno. No, iba a traer algo para, como para ver si Raúl puede aportar algo, que con el tema que de. Yo le escuché decir a él y lo he leído también en algunas de las revistas. El tema de los principios, ¿no? Que muchas veces los grupos se juntan y tienen objetivos en común, pero como que hay que partir de los principios. Y bueno, quizás lo podemos dejar para otro, si tenés que irte o podés decirlo. O sea, ¿qué son los principios, no? En principio. Uno puede guiarse por fines o por principios. Y son dos dimensiones diferentes. Son dos dimensiones diferentes. Un principio es la causa de tu acción. Y un fin, uno lo considera que es el motivo hacia dónde dirigís tu acción. Es la finalidad. Yo quiero esto. No es que haya que destruir los fines o los objetivos y poner en su lugar los principios. Son dos formas de sujetar la acción u ordenar la acción en momentos fundacionales, en momentos en donde no hay nada. Entonces, cuando no hay nada, hay que empezar a poner algo. Y eso que uno empieza poniendo es a lo que tiene que luego atenerse, ¿sí?, a las consecuencias, ¿sí? Eso como una idea, diríamos, general, ¿no?, que hay alrededor de la palabra principio, ¿no? El principio tiene una creatividad que no tienen los fines. Porque cuando yo digo, este es mi principio, tengo que estar constantemente testeando si lo que voy a hacer, ¿no?, se coordina o no se coordina con el principio que yo estoy sosteniendo. ¿Soy consecuente con mi principio o no? Y eso no hay absolutamente ninguna norma que te diga. Uno está, como quien dice, siempre arriesgando, siempre creando, siempre viéndose en la necesidad de construir alternativas nuevas, alternativas diferentes. En vez, cuando uno tiene fines, en líneas generales esos fines son la consecuencia de una teoría. Es decir, yo tengo una teoría, entonces esa teoría me indica hacia dónde hay que ir, entonces lo que tengo que hacer es encontrar el camino que me lleve directamente hacia el objetivo y hacia el fin. Mientras que el principio parte de la premisa, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, mientras que la teoría y el fin dice, anda a buscar el camino porque hay un camino. Porque una vez que está determinado el fin, quiere decir que hay un camino. Porque el fin quiere decir que hay un horizonte supuestamente temporal, ¿no?, que es hacia dónde vamos. Por lo tanto, el camino es necesario que exista y hay que encontrarlo. El problema es encontrar el camino. Una cosa es encontrar el camino que me lleve al fin y otra cosa es decir que el camino se hace al andar. Es decir, que el principio es construir un camino que no te lleva a ninguna parte, no te llega a ningún fin, ¿no?, sino que te va acumulando y te va permitiendo construir lo que antes no existía y que ahora empieza a existir, justamente porque has ido construyendo e inventando un trayecto que vos has pensado que responde, que es consecuente, que es coherente con algunos principios de los que partís. Eso es en su línea, digamos, en su matriz más, más amplia. Pero el ejemplo, ¿no?, es que lo más contundente de esto, lo que a mí me parece que tiene más sabor político, es que el fin siempre implica que es algo que hay que lograr y que todavía no está. En vez el principio parte de la idea de que el principio está aquí y ahora ya, que no hay nada que construir para llegar a un fin que estaría allá, sino que el fin está acá. Es decir, la emancipación es el efecto de todos los actos que nosotros podamos hacer aquí y ahora, y no encontrar el camino que me lleve a la emancipación que está allá. Por eso es que generalmente, ¿no?, los grupos de izquierda tradicionales o kirchneristas acusan a los que planteamos ideas muy radicales como la emancipación, la igualdad del hombre. Ellos dicen, sí, está bien, perfecto, todos coincidimos con eso, pero eso es para falta para eso. En este momento, mirá, estamos aplastados por esto, entonces esas cosas hay que suspenderlas y resolver los problemas concretos. Pero para ellos esa idea quedó allá, quedó como en el futuro. En el principio no dice, ¿no?, que la emancipación está en el futuro. El principio dice que la emancipación está aquí y está ahora. El principio no dice que tenemos que lograr la igualdad entre los hombres. Claro. El principio dice que ya somos iguales. Y que, por lo tanto, como somos iguales, ¿no?, es que yo quiero cambiar este mundo que no respeta este principio, que es el principio de la igualdad. Eso hay una subversión en el tiempo fundamental, pensar a partir de principios que pensar a partir de fines, ¿no? Hay un dislocamiento de la visión del tiempo, que los rockeros decían siempre, el futuro es hoy. Decían bien, el futuro es hoy, porque la emancipación, claro, no es un paisaje objetivo que uno lo ve a muchos kilómetros de distancia, como si fuera un monte que uno mira cuando va, no sé, por la ruta en el campo y dice, mira qué lejos que está ese monte. Sí, bueno, hacia ahí vamos. No, la emancipación no es algo que está allá. No existe en ningún lugar. Existe solamente la producción de eso. Es algo que hay que inventar, que hay que hacerlo, ¿no? Y eso se hace cuando vos abandonaste la lógica de los fines y de los objetivos y te inscribiste en la lógica de los principios. Luego, obviamente que sí, en la actividad, en la lucha, te propone fines, objetivos, por supuesto. Eso yo decía que no anula, ¿no?, el principio no anula que haya fines. Pero una cosa es que la política esté sujeta a fines, a decir que la política está sujeta a principios. Eso divide los campos. Después que está hecha la división, sí, podemos ver que nosotros que tratamos de construir en función de principios, por ejemplo, podemos proponernos la tarea de juntarnos mañana para discutir tal cosa. Ese es un objetivo, es un fin, sin ninguna duda. No es que eso que vaya, digamos, a desaparecer, ¿no? Sí, me acuerdo que en una de las charlas, sí, de encuentros, se discutió bastante el tema de que muchos grupos iban al fracaso como grupos, porque justamente lo que se planteaban eran solo objetivos y no encontraban los principios que los unían, ¿no?, que era la base, digamos, donde partir. Y llevado a la actualidad, me acuerdo que otro día discutía con alguien a través de Facebook, ¿no?, una discusión media de pedo también, ¿no?, a veces, ¿por qué no ir a votar?, ¿por qué votar?, qué sé yo. Decía, bueno, yo en principio no voy a votar por principio, porque si no creo en este sistema, me parece que no hay que construirlo así. Por más que me digas que no Macri, bueno, todo esto que se dio este último tiempo, que a pesar de todo no ganaron, o sí, no importa. Si vos decís, no, yo soy anticapitalista, no creo en la democracia burguesa, no creo en la representatividad de los partidos, me parece que todo esto es una farsa, que es una engaña pichán, una espectacularidad de los medios, digamos, por principio, hago otra cosa. Y ahí yo me quedaba tranquilo, decía, bueno. Sí, que inmediatamente de lo que vos decís, que perfecto, para mi gusto por lo menos, una vez que decís, yo no creo en esto, que se ve que sé cuánto, ahí tenés que decir cuáles son tus principios ahora. Claro. Sí, ¿desde dónde ahora voy a organizar mi conducta? Ya no la voy a organizar para organizarme en un partido, ir a votar y qué sé yo, voy a hacer otra cosa. Para eso tengo que poner 2 o 3 puntos de partida mínimos que sean los que, con los cuales yo debajo de ellos me voy a cobijar. Es decir, todo lo que hago va a ser en consecuencia de esta idea y de este principio, porque creo que quiero que se vaya tejiendo una actividad, una práctica, una organización, así que esto se vaya materializando como consecuencias de estos principios, ¿no? Un último bocadito, porque me gustaría decirlo, ¿no? En filosofía hay un tema que se conoce con el nombre de la apuesta de Pascal, que es un filósofo del siglo XVII más o menos, ¿no? En donde la discusión entre Pascal, que es un creyente, ¿no? Y el libertino, que es un tipo que ya empieza a no creer en nada, un racionalista, digamos así, que no descree de Dios, etc. Entonces Pascal dice, el argumento de Pascal, que se usa ahora todavía, de sentido político, que es muy profundo, dice: no tiene sentido que yo te demuestre a vos que Dios existe. Yo no puedo demostrar que Dios existe, pero vos tampoco me podés demostrar que Dios no existe, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es comportarnos de acuerdo a nuestros principios. Como mi principio es que Dios existe, yo voy a llevar una vida de acuerdo a ese principio. Vos decís que Dios no existe, llevarás una vida de acuerdo a ese principio. Van a salir dos vidas diferentes. Después veremos cuál es mejor, quién le gana. ¿Qué principio hubiera convenido, ¿no? Tener? Si tu vida termina de una manera y la mía termina de otra, ¿no? Entonces quiere decir que mi principio era mejor que el tuyo o viceversa. Pero eso de discutir, eso de que los principios no se discuten, sino que se actúan. Claro. Se actúan. O sea, yo, digamos, contra todo teoricismo esto está dicho, porque sí, muchas veces parece que lo que uno dice es muy teórico. Uh-huh. No. Justamente, si hay algo que no está garantizado por ninguna teoría, es avanzar en función de principios. Porque justamente yo no sé lo que va a venir si yo soy consecuente con mis principios. En vez de teórico ya tiene cerrado el circuito, ¿no? Claro, claro. Después está la otra posición, la de uno de los Marx. Estos son mis principios, si no te gusta tengo otros, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es la abdicación de los principios. Exacto. Bueno, vamos a ir cerrando y tengo una preguntita más para hacerte, Raúl. Una pregunta doble, que es la pregunta Zumbi. Capaz que ya la escuchaste en el programa. Que es si crees en la revolución o las revoluciones y si lo que haces en tu vida diaria, de militancia, podríamos decir, entre comillas, aporta a esa revolución de revoluciones. ¿Lo que hago en mi vida? Tu vida diaria, en tu vida de activación, uh-huh, en tu vida de pensar o de lo que te consume, digamos. Uh-huh. El fuego ese sagrado. No me querés nada, entonces. No me quiere nada, qué pregunta. Mirá, me parece que es una apuesta. Y no sé cómo va a salir. Yo estoy convencido de que algo va a dejar. Ahora, mi vida personal es muy chiquita. Desgraciadamente para unos o no para otros, mi franja de vida personal es muy angostita. No tengo mucho tiempo para dedicarme a la vida personal. En el sentido que no tengo, como quien dice, me chupa todo el día la actividad militante, de pensamiento, de dar clases, de conversar con la gente, sí, de venir a un programa como este, de charlar. Entonces, lo que hace a la construcción de una vida personal a mí se me angostó mucho. Se me angostó mucho, me queda poco. Y muchas veces es un precio que hay que pagarlo a eso, ¿no? No es lindo tampoco. Sí, igual la pregunta iba dirigida a eso, ¿no? Al tema de la militancia, de la cosa que uno hace por lo que cree, ¿no? Yo sí, pero yo, digamos, no confundo o trato de que la militancia no se confunda con la vida. Porque si la militancia y la vida es lo mismo, eso ya significa una postura política. Y eso es lindo, sería discutir. Hay gente que piensa, y con muchos argumentos, que la política no se puede separar de la vida porque la vida es la política. Uh-huh. Entonces, para esa manera de pensar, la política no tiene autonomía. está directamente ya engarzada en la existencia, en la existencia misma. Yo creo que no, que la política tiene su autonomía, y la vida personal de la gente tiene que en cierta manera apostar, ¿no?, por los principios de una política que en general no se coincidían con el interés de la vida privada, con las necesidades económicas, con el mundo de la familia, etc. No es fácil de coordinarla, y esa es una tensión, una tensión entre tu ganas de que las cosas sucedan de una manera, y por lo tanto te pones rígido con respecto a tus propios principios, y por el otro lado sabes que uno está dejando parte también de cosas que son, aunque no estén inscriptas en el plano así del pensamiento, que son importantes en la vida, ¿no? No se puede negar, por eso es un conflicto. Si uno pudiera negar esa parte, sería una zeta. Y yo no creo que haya zetas, ni tampoco creo que haya tipos que están consagrados como si fueran los mártires, ¿no? Creo que la figura de la zeta y del mártir no me seduce ninguna de las dos, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien. Nos vamos entonces. Se nos acabó el programa. Sí. Gracias, Raúl, por tus palabras, tu pensamiento. Muchas gracias. No, tengo que decir que las gracias se las doy yo a ustedes. No, muchas gracias a ustedes realmente por lo que hacen, por brindarme este lugar, ¿no? Y porque se lo merecen. Bueno, gracias. Gracias, Roxy, también. Gracias, Abri. Gracias a mi madre y a mi padre que me crearon. A Aptra. Hasta me da ganas de aplaudir, che. Ay, mirá, está aplaudiendo. Bueno, hasta el lunes que viene. No hablamos de la última nota, pero bueno, ya estuvo dando vuelta todo el tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Quién será ese que ves allí? Es el facho bigotón que te sonríe con cara de gil. Es el facho bigotón. ¿Cuál es el vez que no es de Fox? Es el facho bigotón. ¿Cuál es el Mickey que no hace pop? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién es aquel que en Dandil nació? Es el facho bigotón.